tocando fondo. Nací un buen día tocando fondo. Ando todavía menos hermoso que como fue. Vamos a tocar fondo desde la discapacidad. Tenemos la suerte de tener entre nosotros a Luis Alberto Rodríguez. Tiene 38 años, es titulado superior en piano, es por tanto pianista y es profesor del Conservatorio de Música de Móstoles. Ha recibido numerosos premios, Marisa Montiel, Premio de Piano Ciudad de Valladolid, Premio Internacional María Canals, Gregorio Baudot, Premio Europeo de Conservatorio de París. Pero hace 15 años empezó a tocar otro fondo, aparte del piano, el fondo de la esclerosis múltiple, la cual haría fragmentar en parte su carrera musical en la que tantos años había dedicado. En la actualidad hace una vida independiente, vive al sur de Madrid y precisa de la ayuda de un cuidador, Tanar, el cual hace posible que algunas tareas a realizar tengan menos grado de dificultad para Luis. De buen corazón y tímida voz, está dispuesto, si llega el caso en algún momento, a hacer un coro, no de la cárcel, sino de capacheros que quieran experimentar el don de la música. ¿Funciona? Sí, funciona. Vale, de acuerdo. Bien, yo lo que voy a hacer es un breve repaso autobiográfico de lo que ha sido mi vida y lo que continúa siendo, y dar un poco ánimo a la gente que pueda tener algún problema, porque no tiene que ser necesariamente el mío, sino a cualquiera le puede pasar un encontronazo en un determinado momento en el que tu vida se trunca y tienes que tomar otra dirección, y es una imposición porque no lo tengas previsto, ¿no? En fin. Yo comencé desde muy pequeño a tener un flechazo por la música, a raíz de un cambio de colegio donde la música era obligatoria. Una vez vi un pequeño instrumento, una melódica así, con teclitas, y dije, ¿y esto qué es? ¿No? Me quedé prendado y dije, yo tengo que hacer algo de esto, porque esto a mí me llama mucho. Entonces rogué a mis padres que comprasen un organito al principio. Bien, yo sacaba mis músicas, autodidacta, porque no tenía ni idea. Bueno, así se me quedó corto. Yo lo que quería era un piano. Y a raíz del piano, aquello fue un despegue pues muy muy rápido, ¿no? Lo voy a decir sin vanidad, voy a decir la realidad, ¿no? Comencé a llevar una carrera desde el principio muy brillante, desde que era un niño, y a emerger pues rápidamente, como decía, con notas muy altas, ¿qué tal? Y empecé a presentarme a concursos desde que era chiquitín, y empecé a ganar porque la cosa iba bien, ¿no? No me caía todo del cielo, ¿eh? Porque me pegaba unas empolladas que no veas. O sea, todo el día en el piano, horas y horas y más. Entonces, nada, ya llegué a mi adolescencia, continué así, un poquito más tarde, terminé la carrera casi entera aquí en España, pero la dejé a la mitad porque dije, me quiero ir a París a continuar mis estudios, que iba todo muy bien, ¿no? Lo dejé aparcado así, en París continué e ingresé en el Conservatorio Europeo. Allí gané el premio europeo, en el conservatorio, me fue realmente muy bien y mi vida como concertista empezó a funcionar. Empecé a dar conciertos por todas partes, en París, aquí en España también, en Italia incluso, con orquesta, solista, en fin, muchos conciertos, ¿no? Y me quedaba una cosa pendiente, la carrera que le había dejado aquí en España sin hacer. Volví y la hice también. ¿Qué pasa? Que cuando volví a España, de repente, bueno, mentira, ya había notado una cosa en Francia, pero no le hice ningún caso. Una ligera cogera ocasional de un mes, no tiene importancia, sigo adelante, ¿no? Volví a España, como digo, y los brotes se fueron sucediendo cada vez más frecuentemente. Yo no entendía qué me pasaba. Estuve en el médico y ya me aseguraron, siento decirte que lo que tienes es una esclerosis múltiple. Me sonaba el nombre, pero yo no sabía lo que era realmente. Me empecé a informar, aterrador, aquello era espeluznante, ponía el pelo de gallina a cualquiera. Pero me dijo el médico, no te preocupes que no todos los casos son tan graves, hay medicación ahora, una sola, y funciona bastante bien, no tiene por qué evolucionar tan rápido. En fin, yo me tragué el cuento, no le he echado las culpas a los médicos, pero me tragué el cuento muy bien, como que aquello iba a ir bien, ¿por qué no? Yo era joven, fuerte, sano, corredor, hiperdeportista. Digo, ¿qué me va a ir mal a mí? Imposible, ¿no? Total, que empecé, sí, continué la carrera, quiero decir, aquí en Madrid, que me quedaba por hacer. Y difícilmente podía trabajar porque era un brote tras de otro. Incluso una vez se me quedó una mano completamente paralizada. No podía ni abrocharme un botón. Dije, ¿pero esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? Claro, afortunadamente me recuperé. Pero nunca te recuperas de un brote totalmente. Siempre queda alguna secuela. Seguía con los conciertos. Sí, con orquesta toqué un montón de veces. Brahms, Havel, Schumann también. En fin, Chopin también. Pero yo sentía cada vez más. La gente decía que no notaba nada, la gente que me conocía. Yo sentía que esto no era lo mismo que antes, ¿no? Y me dolía profundamente porque tantas horas dedicadas al piano eran mi vida, una pasión tremenda, ¿no? Era todo, todo, todos mis sueños, mi fantasía. Y vi que aquello no podía continuar. Que podía haber continuado más, pero preferí ser más honesto y decir, me retiro con la cabeza alta, habiéndolo hecho bien, creo, para otros muy bien, antes que continuar a duras penas, como ha habido grandes artistas que dices, bueno, cantantes que dices, mejor cállate porque no, eso no va. No quiero decir nombres, ¿eh? Más de uno se ha imaginado, pero no quiero decir nombres. En fin, que así hubo de ser. Terminé la carrera con la máxima calificación y todo, y dije, aquí sálvese quien pueda, yo tengo que comer. El concierto me daba más o menos una estabilidad dentro de lo que es el concierto, que siempre hay subes y bajas, ¿no? A veces tocas mucho en grandes salas, recibes bien, otras veces menos. Pero bueno, iba la cosa bien, tenía cada vez más relaciones, bien. Pero tenía que ir a por lo seguro, porque mi vida de concertista se acababa. Yo lo veía venir. Con grandísimo dolor, me retiré, grandísimo. Grandísimo con mayúsculas. Aún así, por detrás pensaba, hombre, algo continuaré, seguro, y seguro que seguiré tocando un poco, ¿no? Porque esto acabarse de tajo no se puede acabar, ¿no? Bien, saqué la carrera y dije, voy a hacer una posición, agarrar algo, ¿no? Afortunadamente, en aquel momento funcionó bien y saqué una plaza que había de oposición. Lo pude conseguir, que es a lo que me dedico ahora. Soy profesor de piano y música de cámara en un conservatorio. Puedo tocar algo todavía, pero a nivel de concierto no. En el momento en el que me di cuenta que no podía ser más concertista, se me vino el mundo encima. Y caí en una depresión horrorosa de la que nunca pensé que iba a salir. Medicación, no es que... No había forma. Ayuda familiar, toda. Mis padres me apoyaban, mis hermanos, los amigos, cómo no. Pero yo no quería salir. Porque no quería vivir, no quería, odiaba la vida. Intentaba suicidarme, pero no tenía valor. Me iba a tirar por la ventana a punto, y no, al final no. Y así estuve un año entero, intentando, pero no podía. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo yo no quería morirme, a pesar de que estuviese hecho polvo, sin ganas de vivir, con una tristeza absoluta. En el fondo había algo de intención de vivir, creo, porque si no me hubiera matado. No era tan difícil. Tú cuando estás en un balcón, después de media hora, miras el suelo, al principio da mucho miedo. Miras, se te va quitando el miedo y al final dices, total, si el suelo está ahí, con un pasito, llego ya. No es nada más que un paso, no es tan difícil. Pero siempre en el momento de hacerlo, algo te frena. Miedo, posiblemente, soy gran cobarde. Sí, pero miedo y ganas de vivir, escondidas, porque en aquel momento yo no tenía. Bien, dio la casualidad de que conocí a una grandísima mujer que me empezó a sacar del agujero, más que nadie. Mi pobre familia no podía, intentaban, pero era imposible, porque yo no quería vivir. Pero esa mujer me hizo reaccionar, me quería mucho. Yo empecé a quererle a ella, porque yo no tenía capacidad de amar a nadie. Hablemos del amor fraternal, de pareja paternal, que queráis. Amor. No tenía capacidad, porque estaba vacío, seco. Sin embargo, empezó a nacer un brote. Quizás sea una gotita de agua, empezó a nacer algo. Y esto me empezó a ilusionar mucho. Digo, dejado salir. Y después de un año y medio, trabajando como un autómata, dando clase, pero ni me enteraba, era una rutina, empecé a salir del agujero. Y luego es más, empecé a amar de verdad, pero de verdad con mayúsculas también. Amar a mucha gente, amar casi a todo el mundo que me rodeaba. Todo el mundo no te cae bien siempre, hay gente que te cae bien, otra no. Pero hay algo que está por encima, que es el amor, aparte de que te lleves fatal contigo o contigo, da igual. Pero a esa persona la quieres, porque te aporta cosas siempre. Aunque hable mal de ti, aunque sea antipática, algo sacas de ella, seguro. Y siempre empiezas a querer a la gente. Y luego la gente te responde. Tú no buscas que te quieran, pero luego la gente responde igual. Es la experiencia que yo he tenido, desde mi punto de vista, ¿no? No digo que en todo el mundo tenga que ser así, es lo que yo he visto muy claramente, he percibido, ¿no? El amor es lo más grande que tenemos. Y creo que cuando quieres a alguien, tu vida ha merecido ya la pena. Os animo a practicar el amor, no decir, tengo muchos amigos, tengo un montón. Bueno, eso es fácil decirlo. Gente que te conoce, yo tengo miles también. Grandes amigos, muchos menos. Pero hay que cultivarlo. No van a llamar a tu puerta, llámalos tú. Tampoco van a llamar a la suya, llámalos tú. Y empieza a cultivar ese compromiso de amistad, porque la amistad es el más grande compromiso. Si me apuras, casi más que el amor de pareja. No voy a comparar, ¿eh? Pero parecido. En fin, siempre se dice, mi pareja es mi mejor amiga, amigo, lo que sea. Sí, pero una gran amistad es con un compromiso enorme. Dices, guau, lo que me faltaba ya. No, es lo que te hace vivir. Porque tu ocasión te acarrea tales alegrías, tal bienestar, tal gozo. Yo, por ejemplo, estando aquí, que no conocía a nadie, solamente al culpable de que esté aquí, que es el hermano Eduardo, solamente lo conocía a él y poco, ¿eh? Y poco. Pues ahora, estando aquí, no me ha dado tiempo a hacer gran amistad con nadie, porque ha sido muy poco tiempo hasta ahora. Pienso seguir cultivándolo, porque esto tiene futuro, por lo menos para mí, egoístamente. Pero es verdad que la gente que he encontrado aquí, maravillosa, increíble, ya me han aportado un montón de cosas. Esto para mí ha sido un regalo. Por eso os doy las gracias a todos, especial al hermano Eduardo, a otros hermanos, al hermano Luis, que está por allí sentado, lo estoy viendo, y luego a muchísima gente más, y a todos los que estáis aquí. Esto, bueno, para mí es una inyección de vida. Creo que nadie, no es que no tengas derecho, porque uno no decide, pero nadie puede caer en un agujero tan grande que otra persona no le pueda sacar. Nadie. Si me pasó a mí, que estaba en lo más hondo, vosotros no sois menos, sea la situación que sea. Luego encima, después de todo aquello, bien superado ya, finalmente ni suicidio ni nada, ya no pienso en nada. Y eso que estaba bien todavía, podía correr y todo, pero mi estado anímico era otro, ¿no? Bueno, ya no pienso en el suicidio desde hace una década, por lo menos. Después de aquello que conté, van y me hacen un trasplante de médula. Casi nada. Un año entero a punto de morirme en el hospital. No había quien me sacase, porque no fue bien. Bueno, pues sí, lo pasé francamente mal. Fatal. Pero es verdad que en ningún momento dije, me voy a quitar todos los tubos que tenía, que eran 14 o 15, y basta, ¿no? Tenía fuerza por los brazos, sí, pero no, porque yo quería vivir. O sea, que incluso en una situación extrema era capaz de mantener esa fuerza de esperanza de vida y de ganas de vivir. No me las doy de héroe porque no lo soy, para nada, el antihéroe. Pero os animo a todos que podáis hacerlo, en algún momento crítico, en el que toquéis fondo y decís, no puedo más, me niego a seguir. Mentira. Podéis. Amistad y amor entre todos, por cursi que suene, que es una maravilla, ¿vale?